la salsa siempre está dura. Identidad de mi raza. Podrá venir lo que sea, estar de modo otra espera. Yo sigo siempre para adelante, contra viento y marea. Nada va a cambiarte, que navegue en mis venas. Mientras pueda respirar, diré. Guárdame eso ahí.